La experiencia de la privatización del agua en otros países ha traído consigo efectos negativos para los usuarios del servicio. Desde un incremento de las tarifas de uso residencial, aumento de los costos de los servicios derivados del agua y una fuerte inflación del costo de la vida en detrimento de la mayoría de las poblaciones obligadas a pagar por un bien común convertido en mercancía. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, habitantes de la comunidad La Gloria, surgida tras los terremotos del año 2001, solicitan ayuda para cambiar los techos de sus viviendas que están deteriorados desde hace 4 años. La incertidumbre crece ahora ante la llegada del invierno. Nuestro compañero Wilfredo Hernández nos envía esta nota. Bueno, que está bien quebrado, está bien malito. Nosotros deseamos que los vengan a componer porque eso es y no hay de otra. No tenemos cómo comprar, pues. Vaya máxima, yo que soy sola. Aquí no tengo quien me ayude, nada. Esta realidad no es única de doña Julia Campos. En la comunidad La Gloria del municipio de Jucuapa, en el oriente de El Salvador, son 104 las familias que carecen de techo digno, porque el que tienen ya terminó su vida útil, y su preocupación incrementa ante la llegada del invierno. Yo le digo de que nosotros los precisa ese techo, porque la verdad que ya para este invierno que viene ya no los va a durar. Ya no, imagínense que tengo lámina ahí, no me puedo subir a ponerla porque ya no sirve. Se pudre, con solo que se toque, ya, ahí van los pedazos para abajo. Bueno, la mayor necesidad va es el techo, aunque hay muchas necesidades, pero la mayor prioridad es esa, va, que si pudieran ayudarlos con los techos, que sí se les agradecería mucho. Está todo picado, porque así cuando no llueve se ve bien, va, pero cuando ya llueve comienzan a caer gotas y gotas y gotas, y todo se moja adentro. Esta necesidad llevó a los habitantes a gestionar con la alcaldía para que les ayude a solventar la problemática, informa Francisco Granillo, presidente de la Junta Directiva de la comunidad. Ahí estamos ahorita gestionando ese proyecto, y ya ustedes como institución medios, como de Radio Canal, ustedes han visto por sus propios medios de que sí hay necesidad en la gente. Se han metido a lugares, a casitas donde la misma gente ve cómo viven, pues. Entonces, sí, necesitamos los techos. Y ahora, pues, gracias a Dios, como les vuelvo a repetir, ustedes nos escucharon. Y ustedes van a ser el puente para estar un poquito más cerca sobre nosotros, sobre la comunidad, sobre la alcaldía. Y para que le demos un poquito más realce y más pronto a esta situación que tenemos problemática. De las 145 viviendas habitadas, 104 serían beneficiadas de ser aprobada la ayuda por parte de la municipalidad, dijo el presidente comunal. Desde Radio Hiscanal El Salvador, para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, conmemoran 36 años desde que los militares asesinaron a la abogada Marianela García Villas, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos durante la Guerra Civil de El Salvador. Crisia Girón, periodista de ARPAS, produjo el siguiente reporte. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Marianela fue diputada de la Democracia Cristiana en aquel entonces, pero al ver la injusticia vio la necesidad de conformar una organización que pudiera defender y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. De ahí Marianela conforma, al igual que otro grupo de profesionales, estudiantes, lo que es la Comisión de Derechos Humanos en 1978. Hasta 1983 que Marianela se le encomienda la investigación del uso de una investigación del caso del uso de armas químicas en El Salvador por parte de la Fuerza Armada. Es en medio de esta investigación que intentaba documentar el uso de armas químicas por la Fuerza Armada contra la población cuando Marianela García Villas, abogada y defensora de presos políticos y fundadora de la Comisión de Derechos Humanos, es alcanzada por las armas del batallón Atlacat para luego ser torturada y asesinada un 14 de marzo de 1983. Para el director de la Comisión de Derechos Humanos, CEDES, Miguel Montenegro, el crimen de Marianela es un llamado más, entre tantos miles que piden que estos casos no queden en la impunidad, sobre todo en un contexto donde se discute una ley de reconciliación nacional en la Asamblea Legislativa que podría contemplar una nueva amnistía para quienes estuvieron involucrados en dichos crímenes. Hoy, a 36 años del asesinato de Marianela, volvemos

sea, que si Sergio estuviera gravemente herido, pudo llegar a tiempo, tal vez, algún auxilio. Los compañeros indígenas que estaban ahí estaban aterrorizados por el tema, o sea, no sabían qué hacer en este momento. No podíamos desde aquí, siempre cuando han ocurrido estos hechos, los compañeros llaman y nos comunicamos y hacemos cuestión ante la presidencia, ante alguna autoridad que pueda servir de algo, y en este momento casi nada. La policía llegó tarde, digo yo, impunemente se fueron los responsables, y hasta las 11:45, que subió la ambulancia con el médico para declarar que estaba muerto. Gustavo Oriamuno, integrante de la organización DITSO y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, recordó al líder Bribri. Ay, bueno, yo recuerdo a Sergio como una persona siempre alegre, agradable, incisiva, incómoda para cuando tenía que defender sus derechos también. Un gran líder, muy amado, muy, muy, muy querido por el pueblo Bribri de Salitre y otros pueblos originarios del sur de Costa Rica. Marcela Zamora Cruz, del Centro de Amigos para la Paz, destacó la importancia de que quienes puedan ir a la comunidad de Salitre al funeral para despedir a Sergio lo hagan, porque es muy importante visibilizar ese respaldo ante la gente de allá y ante los autores materiales e intelectuales del asesinato. Y entonces es muy importante que precisamente en la comunidad vean que los pueblos indígenas están respaldados y están apoyados. Bueno, si no se puede ir, pues habría que mandarle palabras de apoyo a no solo a la familia, sino también a los otros líderes y las líderes de la comunidad de Salitre y del resto de comunidades, porque hay un montón más de recuperaciones. La gente de allá más que nunca va a ocupar que los estemos apoyando, o sea, que estemos con ellos, porque después de un crimen como este, donde creíamos que en Costa Rica estaba lejanísimo de América Latina, ya vemos que no es así. Gustavo Cabrera indicó que la abogada Vanessa Jiménez, que lleva el caso de las comunidades indígenas de Salitre y Térraba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentará un informe de lo que pasó la noche de lunes ante esta comisión en Washington, Estados Unidos, para que se llame a cuentas al Estado costarricense. A Sergio, valiente hombre y luchador incansable, la gente le dice, buen camino a Sulacasca, que en Bribri quiere decir lugar del destino. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. La comunidad de Jalamelco, estado de Hidalgo, realizó la Feria por la Salud y la Vida como parte de la fiesta del Señor de la Salud y como una forma de resistir a la devastación minera. La nota de Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla con información de Alfredo Cepeda. La celebración como esperanza también es parte de la resistencia. En el marco del segundo viernes de Cuaresma, que en el estado de Hidalgo, en México, se celebra a El Señor de la Salud, la comunidad de Jalamelco, municipio de Xochicuatlán, en ese mismo estado, celebró la fiesta de El Señor de la Salud, pero también la Feria por la Salud y la Vida. Esta feria es una señal de que allí no quieren que la contaminación de la minera Autlán acabe con la salud de la gente, que el agua transparente del cerro Tepemapa siga dando vida para el pueblo. A Jalamelco llegaron de las comunidades de la cordillera y de todo el municipio de Xochicuatlán. La defensa del territorio no impide la alegría. La Feria por la Salud y la Vida en Defensa del Territorio estuvo preparada por la organización de quienes se hacen llamar los galerianos y las galerianas, que han decidido impedir la destrucción del pueblo de Jalamelco. De esto nos platica Noemí Ramos. Bueno, pues yo siento que estuvo muy bien todo, porque a pesar del clima, a pesar de que estuvo lloviznando y haciendo mucho frío, pues sí, el resultado yo siento que fue bueno. La gente sí se concentró aquí en la cancha y pues sí estuvo muy padre, porque hubo muchos productos tanto de la comunidad como de las comunidades alrededor, como Mecapala, Michumitla, Molango, Texcaco. Y pues sí, hubo bastante gente, y esa es la intención, ¿no? De que se concentre la gente para que conozca la riqueza de nuestras comunidades. Sí. Dicen que este año, a pesar del frío, se vio mucha gente aquí, claro, en la cancha, uh-huh, en donde se hizo la feria de la salud y de la vida. Estábamos viendo aquí las de Molango con su pan, el pan más bueno del mundo, que este es el pan de fresa, el pan de piña, pan de nuez. ¿Qué otros productos vimos por acá? Flores, ¿qué más? Bueno, pues hubo de todo. Sí. Hubo pan, hubo marquesote, también hubo vinos hechos también aquí en Jalamelco, de guayaba, de mora, de capulín, de café. Hubo plantas, una compañera de Michumitla trajo sus orquídeas, que ella misma las produce ahí en su comunidad. Los compañeros de Texcaco pues trajeron yucas, plátanos, café, plátanos de diferentes, plátano manila, plátano jamaica y diferentes plátanos. De Molango pues trajeron gelatinas, pan, el pan que usted comentaba. Y de aquí de la comunidad pues igual, tostaditas, galletas, chiles en escabeche, chiles en vinagre. Muchas plantas también, entre ellas medicinales, ruda, manzanilla, etcétera. Y plantas también de ornato, artesanías como cojines, manteles, servilletas, trabajos tallados en madera y también algunos tejidos. Entonces sí hubo mucha, mucha variedad de cosas. Buenísimo, el señor de la salud está apoyando aquí a Jalamelco en su lucha por la defensa del territorio. El señor de la salud sigue estando del lado de la gente que defiende la montaña y la vida campesina, del pueblo de Dios, que es la verdadera iglesia. Con información de Alfredo Cepeda para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México. La compañía teatral Cuerpos Ficticios puso en escena la obra De Género, sobre el acoso que viven las mujeres y cuyo mensaje es la importancia de romper el silencio y denunciar esta violencia. Nos informa Beatriz Mora de la Asociación Caminos del Buen Vivir. La compañía teatral Cuerpos Ficticios, conformada por estudiantes de la Universidad Veracruzana, la máxima casa de estudios en este estado, en Veracruz, México, presentó el día martes 19 de marzo la obra De Género, una obra que habla sobre la violencia sexual que viven cotidianamente las estudiantes, las mujeres jóvenes y las mujeres en general en Veracruz. Esta obra se presentó al finalizar el encuentro y conversatorio de mujeres rectoras de instituciones de educación superior. Es Fan Gallegos, autora y directora de la obra, quien nos platica al respecto. Soy Estefanía Gallegos, tengo 29 años, soy estudiante de la Universidad Veracruzana. Platícanos sobre la obra que acabamos de presenciar. Bueno, De Género es una obra de teatro danza donde abordamos temáticas de la violencia de género, como acoso sexual, feminicidio, agresiones en la calle. Todo el tipo de acoso que hemos sufrido está puesto en la escena en secuencias de movimiento y teatro físico. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en general y de la comunidad universitaria ante esta obra? Pues es un tema muy fuerte, entonces ha conmovido mucho. Tiene un final inesperado, que no les platico para que lo conozcan. Entonces se presta mucho para abrir el diálogo. La respuesta ha sido de mucha empatía ante los casos que pasan. Y pues ese es el mensaje que queremos dar, ¿no? Que se rompa el silencio, que se den cuenta que somos todas las que hemos sufrido algún tipo de acoso y que no hay que callarlo, que hay que denunciarlo. La situación, además de los feminicidios en el país y específicamente en Veracruz, son todo un tema. Entonces, abordan también esta temática. Sí, así es. Ahorita, de hecho, hablamos del caso de Mara Castilla. Tenemos una persona muy cercana a este caso, entonces es algo que nos conmueve muchísimo. El ya tener tan palpable, tan cerca estos casos, es algo que da miedo. O sea, da miedo salir a la calle y saber que está uno expuesto. Esa fue mi primer motivación para generar este proyecto, ¿no? El miedo que yo siento, cómo se ha modificado mi conducta a partir de lo que pasa, de la situación del país. Es una obra que además ha tenido reconocimiento. Sí, la estrenamos en el Festival de Teatro Universitario de la Universidad Veracruzana y afortunadamente obtuvimos el primer lugar. De ahí, como nos pudo ver la rectora Sara, pues nos envió a las regiones. Porque creo que es un tema urgente. Ahorita el elenco nos estamos preparando, estamos tomando este taller con una psicóloga y hemos tenido nuestra propia catarsis, ¿no? Porque pues somos personas sentimos, a pesar del profesionalismo que tenemos que tener en escena, también hemos tenido nuestro proceso, ¿no? Entonces, todo este aprendizaje lo queremos llevar a más, queremos que no solo se quede en el proceso que está viviendo el grupo, sino generar una red. Nuestro proyecto más ambicioso es lograr que este taller se dé, tal vez, no sé si de manera gratuita, no sé si con voluntarios, todavía estamos como bocetando eso, pero es lo más ambicioso que tenemos, que todos vayan dándose cuenta, por lo menos identificando qué es el acoso, qué es la violencia de género, para empezar a evitarlo. Esta obra ganó el primer lugar a la mejor puesta en escena en el 27 Festival de Teatro Universitario en la categoría Alumnos de la Facultad de Teatro. Es pues una obra fuerte que confronta, que mueve y que grita para visibilizar y denunciar la violencia que vivimos las mujeres todos los días en este estado. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México. El colectivo Altepe, formado por jóvenes del sur de Veracruz que se expresan con la música tradicional de cuerdas, ayuda a la comprensión de la vida comunitaria desde el quehacer cultural y desde la comunicación. Compartimos este fragmento del programa producido por Miriam Flores de Educa Oaxaca. Para contribuir a configurar un espacio de reflexión sobre la necesidad de ordenar el conocimiento de la vida comunitaria desde la autonomía y autodeterminación, pero sobre todo para la comprensión de la vida de las comunidades indígenas y su modelo de organización sociopolítica interno desde el quehacer cultural, es que nace el colectivo Altepe. Integrado en su mayoría por jóvenes del sur de Veracruz, la principal actividad de Altepe es el fomento de la música tradicional de cuerdas. A lo largo del acompañamiento de mayordomías, bodas, velorios y demás celebraciones comunitarias, este colectivo ha generado lazos y reconocido las problemáticas a las que se enfrentan los pueblos y sus habitantes. En este ir y venir, el colectivo Altepe se ha autoformado en otras áreas de trabajo que en la práctica les permiten seguir impulsando una vida comunitaria. Desde los medios de comunicación, haciendo radio, video y foto, el área de gráfica y diseño, o desde el campo de la salud o laudería, el colectivo comparte conocimientos y difunde herramientas afines a la preservación de los conocimientos ancestrales, y a la vez trata de exponer problemáticas que afectan a la región, las concesiones de la tierra para el uso minero o la extracción de petróleo a través de la fractura hidráulica. Luz Rueda es una joven artista que forma parte de este colectivo. Ella, a través de la gráfica, busca compartir experiencias de reflexión y formación entre niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. De acuerdo con Luz, el reto no es generar interés por algún tipo de arte, sino el querer enfocarlo hacia el bien común. Sí, hay mucha esperanza, pero la verdad es que los adultos tienen que revalorizarse mucho antes, ¿no? De las cosas más comunes que nos hemos encontrado es como este mensaje de no, pues mi hijo, por ejemplo, no va a ser campesino, ¿no? Yo quiero que él estudie y sea alguien, o sea, que él estudie y pues se vaya a trabajar, ¿no? Y esa es como de las ideas pues que están bien actuales, bien presentes, no digamos ya en la gente mayor, ¿no? Ya muchos jóvenes tienen hijos y son de esa idea, ¿no? O sea, para ellos o para la mayoría de las personas, pues el desarrollo implica comodidades, ¿no? Y en gran parte, pues todos queremos comodidades, pero también hemos despreciado mucho las formas de vida que tienen que ver con un trabajo pues digno y honesto y que no tiene que ver siempre con lo monetario, ¿no? Sino con la naturaleza también, con el cuidado corporal, con el cuidado físico, no solo hacia uno mismo, sino preverlo para otros y sobre todo el tener como un enfoque hacia los niños. También una amiga comentaba que Gemma, que es parte del colectivo, pues que el adultocentrismo es algo que tenemos que estar combatiendo constantemente porque pues los mismos jóvenes que éramos vamos creciendo y tenemos que voltear como a ver a los eslabones más jóvenes para completar nuestro proceso de formación y para jalarlos a ellos también. Pero pues siempre también aprendiendo de las nuevas generaciones, ¿no? Porque ellos mismos te comunican las necesidades, ¿no? Y los paradigmas son los mismos, pero a veces van cambiando como de lenguaje, ¿no? Entonces también uno